así dijo Jehová a los que guardan mis sábados y escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros les daré nombre mejor que el de hijos e hijas. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para toda nación. El que guarda su sábado tiene lugar en su casa. El extranjero que lo abraza entra en su presencia. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Violines en ascenso glorioso para todos los pueblos, para toda nación. También a los hijos de extranjeros que se aleguen a Jehová para servir. Lugar.